Bien, hermanos. Cierra la puerta de ahí. Bien, amados, vamos a seguir hablando del fruto del Espíritu. Y algunos hermanos, hermanas me han compartido con respecto a la necesidad de ver este mandamiento no solo en, como tal, sino también como la Escritura nos enseña en una forma práctica, porque ese es nuestro Dios que nos manda hacer algo y nos da entendimiento y da sentido a su palabra. Y es la manera como nosotros debemos entender. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Dice la Escritura: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por recibir nuestras alabanzas, por hacernos, Señor, congregar para la honra y gloria de tu nombre. Y te rogamos, Señor, que tu palabra obre en nosotros, que seamos moldeados a través de ella, como tú mismo dices, Señor, que la has dado para corregir, para instruir, para enseñar, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, a alcanzar lo que tú has trazado para nosotros. Que estemos prosiguiendo a la meta del supremo llamamiento de Dios. Este llamamiento que es en Cristo Jesús. El que nos salvó, el que nos redimió de toda obra inmunda y perversa. Para servir ahora a un Dios vivo, a un Dios santo. El mundo cree que esto es religión. Y en verdad hay muchas religiones. Pero nosotros seguimos a un Dios vivo y verdadero. Un Dios que se ha manifestado, donde comprobamos cada día que tu palabra es verdad. Que aquel que sigue tus mandamientos, Señor, no hay forma de que le vaya mal. Y por el contrario, aquellos que se rebelan, aquellos que tienen en poco tu palabra, Señor, nunca, nunca les va ni les irá bien. Como hemos cantado, Señor, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en silla de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que tiene en la ley su delicia. Y tú prometes, Señor, aquel que se deleite en tu palabra, cumplir los deseos de su corazón. Ayúdanos, Señor, a descansar plenamente en ti. No hay bien, Señor, fuera de ti, para tu pueblo. No hay. No hay. En ti esperamos, Señor. A tu nombre, gloria, en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado viendo, hermanos, por unas semanas acerca del amor. Y este mundo enseña algunas cosas con respecto al amor, que son totalmente contrarias a lo que Dios ha establecido y ha enseñado y ha manifestado en su palabra, en el testimonio que Él ha dado. Para el mundo, el amor es buscar su bienestar propio, es buscar sus deleites, es satisfacer sus deseos, es encontrar un deleite a través de las cosas, a través de los bienes, a través de las prácticas y muchas veces pecaminosas, muchas veces contrarias al Señor, tanto que a un acto lo han llamado amor, o hacer el amor, que es la degradación de esta palabra. Porque el amor de Dios, hermanos, lo que su palabra nos enseña es que es sufrido, es benigno. El amor no busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece. El amor de Dios nunca deja de ser. Y por esa razón encontramos estos mandamientos en las Escrituras, porque los hombres y las mujeres decimos o creemos casarnos amando. Si eso fuera verdad, los matrimonios perdurarían, sería en verdad. Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros no nacemos con un afecto verdadero del amor. Dios nos ha dado un afecto fraternal. Las madres para amar a sus hijos y para amar al prójimo hasta cierta medida. Pero no hasta el sacrificio, no hasta el sufrimiento. Es Dios quien nos enseña a amar verdaderamente. Y el amor del Señor es mostrado a través del acto más grande que nosotros podamos ver y conocer, que es el haber dado a su amado Hijo, el haber dado lo que Él más amaba, el Hijo en el cual siempre, por toda la eternidad, ha tenido complacencia, y entregarlos por seres inmundos, perversos, pecadores, que nunca hicimos el bien, que solo hicimos lo malo, y entregar una ofrenda perfecta y santa que es la vida de su propio Hijo en favor de pecadores, es la muestra del amor que nadie podrá superar, el amor de Dios. No es un amor, no solo fue una entrega, sino que ese amor obra en nosotros, nos transforma, nos regenera y nos lleva a una novedad de vida, a una vida hermosa y preciosa que Él ha trazado, que empieza aquí en la tierra y nunca, jamás terminará. ¿Por qué Dios se ha fijado en personas como nosotros? Pecadores impíos, perversos, que solamente hacíamos el mal desde que nos levantábamos hasta que nos íbamos a acostar. ¿Por qué? Porque ese es su amor, porque Él es amor. Y Dios ahora nos pide que amemos así, que amemos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, de la misma manera como Él nos amado. Y el amor no hace mal al prójimo. Y acá hay mandamientos para que el amor fluya desde lo que el hombre ha llamado el seno de la sociedad, el núcleo de la sociedad, el hogar. El hogar no ha sido establecido por leyes humanas, no es el derecho romano que estableció el matrimonio, como la historia dice. Pues si vemos la historia, tenemos la Escritura para ver que fue el Señor que unió al primer hombre que Él creó y le dio una ayuda idónea. Él creó una mujer para amarla, no para subyugarla, o someterla o maltratarla, sino para amarla. Pero muy pronto, cuando el pecado entró, todo esto se pervirtió. Y la perversión y el pecado entró al mundo y por ende la muerte por la desobediencia de nuestros primeros padres. Eva fue engañada y luego Adán cayó. Y con él caímos todos. Por eso es que nacemos pecadores. Los sociólogos se han cansado de hacer experimentos, de que si al hombre lo colocan en una sociedad con buenos ejemplos, si lo libran de lo malo, de la influencia perversa, dicen ellos, el hombre va a ser bueno. Ya han hecho los experimentos, pero el mal está en uno, no está afuera. No es la sociedad que corrompe al hombre, nosotros somos los corruptores, nosotros somos los malos. El Señor dice de nosotros que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La soberbia del hombre le hace creer que hace lo bueno. Y creen que ayudar a un ciego a cruzar la pista o dar el pan al hambriento por allí se ve como buenas obras. Pero el Señor dice que esas obras sin amor, sin el amor de Dios, son como trapos de inmundicia. Porque no sirven para cambiar al hombre. Porque una vez que el hombre haga esas cosas, se jacta de esas obras, las publica y les dice, miren, aquí estoy, yo estoy haciendo el bien. Y el Señor desecha esas obras, porque no son hechas para Él. Las madres cuidan a sus hijos abnegadamente. La pregunta es, ¿lo hacen para la gloria de Dios? ¿O lo hacen para sí mismos? ¿O toman fotos de sus criaturas y las colocan en las redes para la gloria de Dios? Dice la Escritura que los hijos son una herencia del Señor. ¿A quién debemos dar gracias? A Dios. Es interesante cómo cuando una mujer, ¿no?, nuestras esposas están embarazadas y también los varones, todos deseamos, dice, que salga sanito, no importa cómo sea, con tal que salga sanito, ¿no? Y ahí estamos esperando, una vez que sale sano, uff. Pero luego decimos, luego nos olvidamos de esa gracia del Señor y ya comenzamos a criarlos para nosotros. Y no cumplimos un mandamiento del Señor que dice, padres, criad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y los criamos a nuestra manera, para nosotros, para que cumplan nuestras expectativas, para que se vayan tras las ideas de este mundo. Y no criamos hijos para la gloria de Dios, para que ellos honren a Dios siendo varones que amen al Señor y mujeres temerosas del Señor. No, eso no está en la sociedad, eso es... Pero eso sí le pertenece a la iglesia, a los que escuchan la palabra de Dios. Y a nosotros el Señor nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y hay un mandamiento para las casadas, dice, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es una lástima que hoy personas que dicen conocer al Señor tengan en poco estos mandamientos. Se avergüencen de estas palabras, porque el mundo las ha despreciado. Si esto se lee en las universidades o en las escuelas, dicen que este mandamiento denigra a la mujer. ¿No es cierto? Este mandamiento subyuga. ¿Qué cosa es esto? Pues lo da el Creador, el inventor de todo lo bueno, el que creó la familia, es el que ordenó esto. Y nosotros podemos ir unas décadas atrás y ver mujeres así. Es interesante que a muchos nos gusta ver algunas buenas películas donde hay madres así, ¿no? Había una serie por ahí, ¿no?, que se llamaba La Casa en la Pradera, La Familia Ingalls, ¿se acuerdan? Y todos decían, qué bueno, ¿no? Y todos deseaban vivir en el campo y tener esa vida. Pero esas eran mujeres sujetas, en su gran mayoría. Lo habían aprendido de sus padres. Estaban cumpliendo estos mandamientos. Pero nosotros queremos verlo, pero no cumplirlo. Los mandamientos del Señor, amados, no han cambiado. Siguen siendo los mismos y seguirán siendo mismos por toda la eternidad. Aunque algunos terminarán cuando Él venga, porque ya no habrá más responsabilidad. Pero mientras estemos en esta vida, en esta tierra, y formemos familia, hay mandamientos de Dios. No del pastor, no de la iglesia, no de alguna religión, de Dios. Y que el hombre, al cumplirlos, siempre va a traer bendición sobre su familia. Siempre. Siempre. Y es tremendo que esto se siga cumpliendo, aún cuando la sociedad se sigue pervirtiendo. Nacen hijos todos los días. Y todos los días niños quieren tener a su madre cerca, ser cuidados por ellos. Y todos los hijos quieren tener a sus padres juntos hasta el final de sus días. Y sufren cuando esto no se lleva a cabo. ¿Quién les enseñó el modelo a esos niños que no han recibido instrucción cívica, ni ética, ni moral? ¿Quién les enseñó? Está en el corazón. Dios se lo implantó. Por eso estos mandamientos van a perdurar siempre. Así la sociedad lo siga teniendo en poco o siga rebelándose, estos mandamientos van a tener relevancia para aquellos que los cumplan y verán la bendición en su vida. Casadas, están sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo te suena esto a los oídos, hermana? Mira a tu esposo. ¿A este? El mandamiento es de Dios. No desprecies a tu esposo. Es un mandamiento de Dios. Finalmente te hago recordar que tú fuiste la que elegiste también, ¿no? Aunque te eligieron, ¿tú qué dijiste? Sí. Sí. ¿Estás dispuesta? Sí. Y había un sí, pero... Y todavía lo decías mirándole los ojos. Y se graba eso. ¿Pero por qué se olvida? ¿Por qué no se lleva a cabo pasado un tiempo? Porque nuestras esposas son vasos frágiles. Las mujeres, el Señor las ha creado así. Por eso, de una manera, son débiles, son fáciles para ser engañadas, como Eva. Y una mujer prudente que se cobija bajo la sabiduría de Dios, bajo el consejo del pueblo del Señor, va a poder responder siempre con sabiduría. Una mujer que no sea sabia en su propia opinión tendrá la ayuda que Dios le provee a través de su iglesia. Y antes que diga, sí, hermanos, ¿qué me aconsejan? Papá, ¿qué dices tú? No. No, los hermanos dicen, no, no. No importa, yo voy a decir sí. Sí te va a ir mal. Pero con todo el ser. ¿Por qué? Porque estás desobedeciendo. Tienes la ayuda de los más viejos, de los que ya han pasado y que ven lo que tú no ves. Y hay una previsión de Dios, el consejo, que hoy los jóvenes desprecian con todo su corazón. En lugar de esperar, de obedecer, y Dios bendecirá la vida de aquellos que obedezcan. Espera. Hace unos meses le dije a un joven, no te cases, espera, por favor, espera. No te digo que no, ya están enamorados, ya tienen un paso adelante, pero espera, espera solamente. Por favor, es que ya di mi palabra. Tu palabra no vale, es lo que vale es la palabra de Dios. Espera. Y hermano, estuve horas ahí hablando con él y no esperó. Hoy, sus propias palabras dicen, estoy en un infierno. ¿Buscábamos su mal? No. ¿Por qué íbamos a desear que no se case? ¿Por qué? Si queremos el bien de los demás. Porque veíamos, tanto en él como en la chica, que no estaban dispuestos a obedecer este mandamiento. Hermanas, tú debes sentirte preparada para casarte si es que estás dispuesta a obedecer este mandamiento. ¿Cuántos se han casado con esta plena convicción de que tengo que estar sujeto a mi esposo? ¿Cuántas? Algunos dicen, yo sabía el mandamiento, pero no lo entendía. ¿Ahora lo entiendes? Ahora me cuesta todavía, dice. Porque, hermanos, es un mandamiento del Señor y no es que lo vas a entender un momento, lo vas a tener que entender y crecer en él todos los días de tu vida. No llegará el momento en que te entregue un certificado, sujeta. No habrá eso. No habrá llegado un momento en que tú digas, lo alcancé, lo logré, ya terminó. No, es todos los días. Porque todos los días hay que obedecer al Señor. Y todos los días ese ser que está allí es cambiante. Esa persona a la cual el Señor nos manda a estar sujeta no es perfecto. No es un hombre que hace el bien siempre, siempre falla. Y fíjense la tarea de estar sujeta a una persona que es así, que tiene falencia. ¿Dios se equivocó? ¿Por qué dio este mandamiento? ¿Por qué lo dio? Porque es su sabiduría y es lo mejor. Porque te va a ir bien. Porque es el plan que él ha creado. Ha sido trastornado, pervertido por la mente del hombre. Hay unos varones que dicen que han sido criados a veces por su abuela o han vivido cerca de los hogares de los abuelos y dicen, mi abuelita, qué linda que era. ¿Cómo amaba a mi abuelo? Y yo le pregunto, ¿y tú estás dispuesta a ser como tu abuelita? ¡Ay, no! ¿Quién va a amar a este? Ya estoy buscando separarme. Pero añoran la vida de sus abuelos, dicen, qué bonito. Tuvieron 40 años juntos, otros 60 años, wow. Dios está quitando su mano restrictiva, hermanos, de la sociedad, y la sociedad se está desenfrenando. Y la primera institución que se está destruyendo es el matrimonio, es el hogar. Yo le pregunto a mis hermanas solteras si están dispuestas a estar sujetas y dicen, no. Entonces no te cases, ni pienses, ni ores. ¿Cómo vas a orar para casarte si no estás dispuesta? Primero busca estar dispuesto, ¿no? ¿Por qué deben estar sujetas? Fíjense el Señor, dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Ay, estas palabras, cómo traspasan, cómo duelen. Le duele a los oídos de las personas que no temen al Señor. El varón es cabeza mía. ¿Dónde la viste? ¿Quién es? ¿Qué es eso? Es Dios estableciendo un orden, estableciendo lo mejor para nosotros. Pero hermanos, este orden se sigue en todas las instancias, en toda la sociedad, en todos los estamentos de la sociedad, este orden es correcto. ¿Cuántos presidentes tenemos? Uno. Tenemos el ejemplo nuestro que cuando gobernó no solo el varón, sino la mujer, ¿cómo le fue? Los dos están en prisión. Bueno, ahorita salieron. Porque Dios, uno fue el que juró. Y ellos creen que ese juramento es un saludo a la bandera. Ese juramento el Señor lo toma en cuenta. Y gracias a Dios en este país los que hacen mal están en la cárcel. En medio de las injusticias que hay. Hay un presidente. En la escuela de nuestros hijos, ¿cuántos directores hay? Uno. En los hospitales, ¿cuántos directores hay? Uno. En las dependencias, ¿cuántas autoridades hay? Policiales. Uno. Es el orden de Dios. Lo guardamos para todo lo demás, pero para la institución más importante, que es el hogar, no. ¿Tú vas a ser mi cabeza? Ubícate, oye. ¿Tú me vas a mandar a mí? Pues no te cases. No busques algo en que vas a fracasar. Ya el fracaso está asegurado. Ahora, eso es para las que se quieren casar. Y para las mujeres que están casadas, ya no hay salida. Tienes que estar sujeta. Sí. Tú lo elegiste. Y el Señor te lo puso como cabeza tuya. ¿Qué significa cabeza? Que gobierna, que dirige, que ordena. Pero la cabeza en el cuerpo, fíjense, no hace mal al cuerpo. Este es donde está nuestro ser, ¿no? Aquí están nuestros pensamientos, nuestras ideas, acá. Si la cabeza está mal, por ejemplo, la cabeza de algunos está mal. Cuando el doctor dice, oye, tienes el hígado así, tienes el pulmón así, tienes tu corazón así, deja de comer esto. Y tú dices, sí a todo lo que te dice el doctor. Sí. Sales de ahí, te mandas un, ¿no? Todavía con papas y le ponen más mayonesa y tu cabeza está mal, pues. Porque te estás diciendo que te vas a morir y tú todavía aprietas la... Y sale y todavía la servilleta y va a limpiar. Oye, entonces estás mal. Algo está mal, ¿no? ¿Qué estás diciendo? No me importa. Entonces, ¿para qué vas al médico? Muérete. Estás buscando morirte. Bueno, la cabeza debe funcionar bien, ¿no? En nosotros debe pensar bien. Un día estaba yo de espaldas y había un hombre que estaba golpeando su pierna, así como un palo. Pero hermano, la velocidad era así. Y sangraba el pie, la canilla, ¿no? Así se golpeaba así. Y yo me acerco, me doy la vuelta y ¿qué se está haciendo este hombre? Matando las pulgas, no creo. Me doy la vuelta y era un hombre que estaba desquiciado. Y tú le tratabas de quitar el palo, te golpeaba a ti. Entonces decía, déjalo, está loco. Es verdad que algunas cabezas, como dice el libro de Isaías, están mal. Y es triste que una mujer se tenga que sujetar a cabezas que están mal. Y siendo la mujer una pieza importantísima en el hogar, porque dice la Escritura en Proverbios 14, la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Qué trabajo que tienen cuando la cabeza está dolida, hinchazón, podrida llaga y sigue su mal? Sujetarse a un adúltero, a un mentiroso, a un perverso, a una persona que hace siempre el mal. ¡Wow! Nuestro hermano Oscar, el día viernes, su esposa nos contaron el testimonio de cómo Dios los trajo al Señor. Fue bueno escucharlos. Pero hay una parte del testimonio de ellos que me quedó grabada. Porque el Señor hirió a uno de sus hijos con una enfermedad incurable, como la leucemia. Y el Señor dio la cura. Pero en ese momento fue que él se preguntaba ante el Señor, ¿por qué? Y su esposa le dice, ¿vas a echarle la culpa a Dios de esto? Sí, es justo. Lo que pasamos es justo. Nosotros, hermanos, no tenemos derecho a reclamar nada. No tenemos derecho a reclamar nada. Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros deberíamos estar muertos no solamente por la cantidad, sino por haber pecado contra Dios. Ese es nuestro justo pago. El Señor ha tenido misericordia, nos ha perdonado la vida miles de veces. Como un hermano dijo ayer, No sé cuántas millones de veces pequé. Pero Dios nos perdonó. Y hermano y hermanas, si tienes un esposo, tienes un marido de cual sea imposible la sujeción por su vida perversa, ora a Dios para que haga justicia. Pero recuerda que tú fuiste el que cogiste a esa persona. Y tú puedes decir todas las excusas, es que yo no pensaba que iba a ser así. Sí, es verdad, el hombre se pervierte, no mejora, sino por la gracia de Dios. Y puede llegar un momento en que Dios te quite y te libre de esa servidumbre, de ese hombre perverso. Pero ahora, si tienes un varón que conoce al Señor y está luchando con su pecado, Dios te ha puesto como ayuda idónea, porque para eso creó a las esposas. Este pensamiento otra vez es denigrante para este mundo. ¿Cómo una mujer ayuda? ¿Qué se creen? Dios lo estableció. Dios, el Dios de la gloria. Y siempre que el hombre ha obedecido y las mujeres que han guardado esto, les ha ido bien. Siempre. Siempre. Si ustedes estudian la historia de Europa, van a ver cómo esas civilizaciones eran, en su gran mayoría, eran bárbaros. Algunos ni siquiera usaban ropa interior. Estábamos hablando de toda Europa, de Escocia, de Alemania. Eran clanes, se mataban, eran sucios. ¿Cuándo cambiaron? ¿Cómo ustedes estudian esa parte, hermanos? Fue el cristianismo quien les hizo entrar en razón. Cuando Knox comenzó a predicar el Evangelio en Escocia, comenzaron a entrar en razón. Eran bárbaros. ¿Por qué ahora en todas las sociedades, casi de todo el mundo, solamente el hombre debe tener una mujer? ¿Quién enseñó eso? Antes era común, ¿no? Tener dos, tres, pero después se instituyó. Pero no fue el derecho romano, fue el Señor. Que el hombre sea marido de una sola mujer. Y es interesante que las personas más perversas de nuestra sociedad, que paran cambiando de parejas, por lo menos ellos digan, ahora me tienes que ser fiel, ¿eh? Y publican, ¿no?, su amor, todo. Luego uno le engaña y dice, le engañó. Y el otro se molesta. Dice, ¿por qué me has sido infiel? Bueno, tú también fuiste infiel al otro, y yo ahora soy infiel, pues. Viven en infidelidades, es el mundo. Que reclaman fidelidad en medio de sus pecados. Pero esta gracia es para sus hijos, hermanos. Y esta bendición de ser sujeta es para las hijas de Dios. Porque puedes hacerlo en el Señor. ¿Y saben lo que va a venir como consecuencia? Que vas a engendrar hijos a los cuales le vas a enseñar este camino. Y vas a poder ver la descendencia de tus hijos obedeciendo al Señor. Y van a repetir tu ejemplo. Porque si tú no eres sujeta a tu esposa, tus hijas serán igual a ti. Y vemos esto, que la maldición alcanza. El pecado de los padres sigue a los hijos, porque siguen repitiendo los mismos pecados. Entonces, ¿es malo? Dios ha puesto un orden, que es la cabeza, y dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo no, dicen, ¿cómo en todo no? Quiero libertad. Es que no es una esclavitud. El problema está en que el esposo te mande a hacer cosas contrarias a la voluntad del Señor. ¿Zafira se debería de haber sujetado a Ananías cuando se confabularon para mentir al Señor? ¿Qué debió de hacer? En esta no te acompaño, querido. Te mueres solo. Bye. ¿No? Chao. Es una desgracia cuando la mujer acompaña a su marido en el pecado. Cuando se confabulan para hacer cosas malas o ver cosas malas, la mujer debe poner un freno. Como Abigail, que puso un freno a Nabal. Y no fue ella quien mató a Nabal, ni buscó su muerte. Fue Dios quien hizo justicia y mató a Nabal. Por eso los casados, los varones, tenemos una gran responsabilidad. Es interesante que Dios empiece por la mujer, ¿no? Uno dice, ¿por qué le da el mandamiento primero a la mujer? Tanto aquí como en Colosenses, y habla bastante de acerca de la mujer. Porque la mujer tiene un papel importantísimo en el hogar. Hermano, las mujeres son las que edifican la casa. Pasan la mayor cantidad de horas con los hijos. Por eso el Día de las Madres, ¿cómo se celebra? ¿Y el Día del Padre? ¿Vas a visitar a tu papá? ¿Vas a ir? Te mando un WhatsApp. ¿Y a tu mamá? No, sí, mamá, tengo que ir a esa casa. No, ¿cómo no? Mamá. ¿Por qué han dado su vida? Hermanas, no desperdicien esta gracia de Dios de pasar tiempo con sus hijos. Y van a ser dichosas. Va a haber una corona de gracia. El Señor promete eso. Y tus hijos te llamarán bienaventurada. Y vas a recibir la alabanza de tu marido. No por ser fiel a él, sino por ser fiel a Dios. Porque aunque él no se merezca sujeción, el haber tú obedecido a Dios traerá bendición sobre tu casa. Pero Dios te manda sujeción. Mucho más si es un varón temeroso de Dios. Ahí sí, ya no la tienes asegurada la obediencia, porque si este varón teme al Señor, busca al Señor, es reverente, está cambiando, está buscando, entonces tu deber se acrecenta. Ya tienes el deber. Dios ha restaurado matrimonios, ¿no es cierto? ¿Cuándo se ha pasado esto? Que Dios ha restaurado nuestros matrimonios. Que Dios nos salvó de la inmundicia y ahora nos ha dado. Hemos entendido esto que está escrito hace miles de años y lo hemos entendido ahora. Y nuestros hijos están viendo, tienen la gracia de crecer en un hogar donde ven una mujer sujeta y un padre amoroso. Díganme si eso no es bendición. Maridos, mandamiento para los esposos. Amad a vuestras mujeres. Antes de empezar con los maridos, yo escuché una vez a un hombre, un periodista, escuchado hace mucho tiempo, argentino él, que está entre nosotros, ¿no? Y él es agnóstico y estaba en un programa femenino, de feministas, y estaban hablando del progreso de la mujer, del avance de la mujer en la sociedad, tal. Y estaban hablando cómo la mujer ha superado, ha ido alcanzando lugares que antes no los tenía, una hora. Pero él terminó con un broche de oro. Guillermo Yacosa. Él dijo, quiero terminar con algo. Mira, hemos hablado de todo. Pero yo no creo en Dios, no sé si existe, pero una cosa quiero decirles. Pese a que la mujer haya alcanzado todo esto, yo nunca dejaré de estar agradecido. Que siempre que vine de la escuela, mi mamá estuvo en casa. Y siempre que vine de la universidad, mi mamá siempre estuvo en casa y me atendió. Eso no lo cambio por nada. Un hombre impío, sin el conocimiento de Dios, que aprueba los mandamientos de Dios. Y todavía está vivo, podemos ir a preguntarle. Porque ese es el disfrute para un hijo. Ese es el gozo para un hijo. No solamente comer, sino ver a su madre allí. Y que ame a su papá. No hay mayor, hasta los psicólogos dicen esto, no hay mayor fortaleza para la personalidad de un niño en su crecimiento que tener a sus padres juntos. Y cuando esto se abandona, dice, hogar, ellos mismos le han puesto, disfuncional, porque ya no funciona. Ellos mismos le han puesto el nombre, correcto, porque ya no funciona, pues. Y cuando están los dos, funcional. ¿Cómo aprueban los mandamientos del Señor? Pero no quieren seguirlos. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿A ella? Sí. Tú la elegiste. Y en este caso, mayor responsabilidad, porque si tú no hubieses abierto la boca y no hubiésemos hecho lo que hemos hecho, no estaríamos casados. Tú lo buscaste y yo lo busqué con toda nuestra fuerza, ¿no es cierto? ¿O nos llevaron a punta de rifle a la municipalidad? ¿Cómo fue? ¡Déjame, me voy a casar! No te, me importa lo que me digan, me voy a casar. Porque ya soy hombre. Y me voy a casar. Y aunque no fue tan así en algunos, los padres dijeron, bueno, te hemos advertido, ¿eh? Mira que no estás preparado. Te falta trabajar, te falta ser esforzado, te falta... Sí, pero ya voy a aprender. Bueno, aprendes un poquito más y esperas, para que no hagas sufrir a tu esposo. Pero los jóvenes, ¿no? Creían lo que... Todo lo pueden. ¿No pueden con su propia vida? ¿Van a poder con otra vida? ¿No pueden llevar adelante el sostén de todavía de sí mismos? Se alquilan un cuarto y lo están sacando porque no termina de pagar el cuarto y se va al otro y va al otro y está debiendo a todo el mundo. Entonces, oye, vas a tener que ir por una casa y traer la comida porque vas a tener que traer. Y es tu No, que ella también trabaje. Tú eres la cabeza. Tú eres la cabeza. Y Dios te manda a amar, a dar tu vida. ¿Por qué como hombres y varones, una vez conseguido el botín, nos olvidamos después? ¿No? Una vez obtenida la presa, ya el cariño, todo, mengua, merma, porque es en nuestras fuerzas y eso se acaba. Y de una manera es necesario que se acabe para dar lugar al verdadero amor, al amor de Dios, con el cual debemos amar a nuestras esposas. Porque con el nuestro no va a perdurar. Por eso dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, es una entrega, amados. Es una entrega de todo nuestro ser, de dar nuestra vida, nuestro tiempo. Es una entrega. Y no puedes entregar tu rol de cabeza, no la debes entregar. La mujer está muy presta a tomarlo, ¿eh? Si tú te descuidas, te quitan la pelota. La mujer está ahí, ¿a qué hora se descuida? Y, y cuando le piden una... mira, estamos esto, ¿qué hacemos? Ah, yo creo que debemos hacer esto. Ah, buena idea. Pero después se hace otra cosa. Dijo, ¿y por qué hicimos otra cosa? Bueno, me pareció. No. Y es la constante lucha. Muchos hombres dicen, ya me cansé. Que gobierne ella. Total, si le pasa algo mal, ya tengo a quién echarle la culpa. No, la culpa sigue siendo tuya. El deber sigue siendo tuyo. La responsabilidad es tuya. Has renunciado a una función dada por el Señor, no por la sociedad, por el Señor. Y tú eres el responsable. Nosotros somos los responsables. Si en nuestro hogar las cosas no funcionan, no la esposa. ¿Qué es más fácil? ¿Gobernar o ser gobernado? Es muy fácil criticar al presidente, ¿no? ¿Tú crees que es una tarea fácil? ¿Llevar la carga de un país? A nosotros nos gusta tener una iglesia donde haya muchos hermanos, ¿pero te gusta llevar la carga de los hermanos? Porque en muchos casos la responsabilidad queda en solo saludarlo e irme y encontrarme el otro domingo. No hay carga. Si no hay carga, ¿por qué elegimos tener uno o dos hijos? ¿Por qué no queremos tener cinco hijos? ¿Cinco? ¿Estás demente? ¿Cinco? Entonces nuestros padres estuvieron dementes. No es que las cosas han cambiado, sí, han empeorado. No somos más fuertes. La sociedad no ha avanzado, ha retrocedido. No hay firmeza, no hay salud mental, moral, no hay capacidad de esfuerzo. Ahora todo es tic, tic. Se malogró el microondas. ¿Qué hacemos? Técnico, mami. No, ahora caliéntale la olla. No, pero prender un fósforo. No. Hace mucho trabajo. Wow. Todo es instantáneo, ¿no? El té, hay que comprar el té y filtrar. No, vamos a filtrar, no, hay té filtrante. Todo es... Café, pasa el café. No, pasa el café. Hay todo, sobrecito, rápido nomás. Esfuerzo, el mínimo. Si no tendríamos que usar medias, no la usaríamos, hermano. Esforzados, varones, ¿tenemos así? A ver, creemos que solo es traer dinero. Hermano, eso lo puede hacer cualquiera. Es amar, el mandamiento es amar. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y ellas necesitan cuidado, necesitan protección, necesitan cobijo. No tienen la fortaleza de uno. Y a veces algunos hombres, mujeres parecen varones, ¿no? Sí. ¿Qué te pasa? Oye, ¿ah? ¿Qué estás haciendo con mi hijo? Ya tienen que tomar porque el marido no está. Y toman las fuerzas que no tienen y van perdiendo lo hermoso que son, femeninas. Porque están tomando un rol del marido que está renunciando. Yo tengo un amigo, es cristiano, lo vi hace poco, después de muchos años lo vi a él y a su esposa, y su esposa, que es más joven que ella, creo que 5 o 7 años más joven que ella, cuando se casaron, yo los casé. Han pasado los años y ella está más envejecida que él. Yo lo veo él, nunca me está igualito. Y el otro está, ¿qué ha pasado? Ella lleva la carga. Si bien él trae todo a la casa, pero ella lleva la carga. Porque él trae su sobrecito y le dice, aquí está esposita, encárgate de todo. Me das para mi pasaje, para ir. ¿A alguno le gusta llevar esa clase de economía? Es cierto que la mujer tiene mucha sabiduría para, cuando es madura, para saber gastar, en qué cosas, pero darle la responsabilidad de que todo alcance, se va a envejecer. Y no solo eso, después tiene la responsabilidad de lidiar con los hijos y todo lo demás, nunca. Yo les dije, eso no es conveniente. Si Cristo vino para santificar a la iglesia, para purificarla, con el fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, dice la Escritura, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Así también. No nos casamos con esta idea. Pero nosotros, gracias a Dios, a los que se quieren casar, les pasamos tiempo con ellos y le decimos, ¿está dispuesto a esto, a esto, a esto? Sí, sí, sí, claro, hermano. A ver, ¿qué harías en esta situación? No sé. ¿No sabes qué harías? No sé. Porque se te va a presentar. El día en que tu esposa diga, no voy a hacer eso, no estoy de acuerdo con eso. Y tú digas, sí. ¿Y quién tiene la razón? Porque muchas veces las mujeres tienen razón. y otra vez en los hombres. Pero ¿cómo se termina ese gran problema? ¿La santificas? ¿La apartas? ¿Eres tú el responsable finalmente? ¿Vas a asumir lo que pasa en tu hogar como varón? ¿O le vas a entregar, o le vas a echar la culpa a tu esposa de todo lo que pasa allí? Tú debes salir al frente. Nosotros somos llamados a eso. El responsable directo, el responsable directo. Fíjate del presidente, del gobierno. ¿Quién es el responsable? Ahorita su popularidad ha caído, ¿no? Estuvo hace unos meses, bueno, ahora ya cayó. El responsable es él. No le van a echar la culpa a su ministro, él. Hemos tenido de uno al otro, ha cambiado. Este estuvo tambaleando. El responsable siempre será él. Así somos en casa. Nosotros somos los responsables. ¿Quién es responsable de la iglesia? ¿Quién es? Cristo. ¿Cómo él nos cuida? ¿Nos disciplina? ¿O nos deja sin disciplina? ¿Nos amonesta? ¿Su vara y su callado nos infundirán? Él no solamente es nuestro esposo, es nuestro pastor. Ahora, nosotros no debemos tocar, golpear nunca, de ninguna manera, a nuestras esposas. Ni con las palabras, ni con las manos, nunca. Pero sí podemos corregir, sí somos llamados a corregir. Y podemos causar tristeza. Pero nunca en maldad ni en ira, pero sí corregir. El Señor sí toca nuestros cuerpos. Pero siempre es para santificarnos, para que participemos de su... Siempre. Así también los maridos debemos hacerlo de esa manera. Siempre para llevarla a santidad. El que ama a su mujer, a sí mismo, se ama. O sea, el marido que quiere romper, terminar la relación, piensa que el amor se acabó para con su esposa. Y dice, no, ya se acabó. También tú has dejado de amarte. Te estás autodestruyendo. Porque si no sirves para mantener esta situación, no servirás para otra. No servirás. Porque ¿qué te pasa en esto que no te va a pasar con la segunda? No, es que yo la segunda sí, ahora voy a elegir bien. Si estás mal, ¿cómo vas a elegir bien si no estás amando? El que no ama nunca elige bien. Nunca. El que ama a su mujer a sí mismo, se ama. Permanece allí. Ama a esa mujer que Dios te ha dado. Ya has fracasado, ya hemos cometido los pecados. Basta ya, basta ya. Ahora sumamos. Sumamos lo que Dios nos ha dado de una u otra manera. Y Dios te manda a ser fiel en todo. Podrás hacer de esa mujer una mujer que honre, que teme al Señor y la bendición sobre tus hijos, sobre tus hijas. Y serán, dice, como árboles alrededor de tu mesa. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Tú has visto alguna pareja que ha obedecido al Señor que le haya ido mal? Unita. No existe. La probabilidad es cero, las estadísticas es cero bajo cero. No hay nada. Imposible. Esta es la confirmación de la sabiduría de Dios. Mientras que aquel que haga su voluntad siempre, pero siempre de lo siempre le va mal. Tiene los dos caminos. ¿Cuál eliges? El necio siempre va a elegir hacer su voluntad. Porque es necio. Pero nosotros siendo necios y viniendo al Señor y habiendo sido reconvenidos por Él, ahora tenemos el camino establecido por el Señor. ¿Por qué no lo obedecemos? Los que decimos ser hijos de Dios. Hermanos, portaos varonilmente. Eso nos manda el Señor. Asumamos. Yo tengo que confesar que muchas veces he sido cobarde. Hasta a veces tengo gestos de cobarde. Le digo a mi esposa, anda tú. ¿Yo? Sí, tú habla. Digo, ¿quién es el hombre de la casa? Sí, pero... Ah, para eso sí, ¿no? Mucha Biblia. Ahora, no es fácil ser cabeza, mujeres. Y no tomes el lugar. Dejen a los varones cumplir su rol. No te metas a tocar ahí. Que él lo asuma. Le vas a ayudar. Como cuando tenemos un hijo en la casa disciplinado, ¿no? La mamá le ha dado porque ella ha visto la falta, le ha dado al hijo y... Y el hijo está así, llorando, y viene su papá. Dice, ¿qué te pasó, hijito? Mi mamá me ha castigado. ¿Por qué? Porque yo, papá, ya no me más. Le llama la atención a la madre. ¿Qué has hecho? ¿Qué le has hecho? En vez de decirle, oye, ¿te portaste mal? En verdad, dime la verdad. Sí, está bien que te hayan disciplinado. Está bien. Y los ven a los dos unidos. Papá y mamá, unidos en una verdad. En disciplinar, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese hijo no va a ir a ningún lugar. Dice, mi papá y mamá temen al Señor. No tengo escapatoria, tengo que obedecer. Bendición. Esa es una responsabilidad de la cabeza. Que esas cosas funcionen en el hogar. En una cabeza correcta, dice la Escritura, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Quién aborrece su cuerpo? Sino que la sustenta y la cuida, ¿no? ¿Cómo cuidas tu cuerpo? Aunque algunos están sobrecuidados, ¿ah? Hermanos, vayan a hacerse un examen. Dice, sino que la sustenta y cuida. Así también Cristo a la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Y él jamás le va a dar a la iglesia la responsabilidad que él tiene. Nosotros somos siervos de Cristo, no inventamos nuevos mandamientos. Ha salido una noticia, ¿no? Que el Papa ha inventado un nuevo pecado. Se llama eco con la ecología, ¿no? Un descuido de la ecología, ¿no? Eco suicida, no sé cómo llaman. Los inventos. Nosotros tenemos suficiente en la Escritura. Y nosotros obedecemos al Señor. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hermanas, ¿algunas veces tu esposo ha tomado una decisión que tú no estás de acuerdo? Sí, muchas, muchas veces ese hombre hace cosas. Bien, ¿cuál es tu deber? Ojalá que le vaya mal para yo tener razón. ¿Ese es tu deber? Porque si le va mal, ¿a quién más le va mal? A ti. Porque tú tienes que estar sujeta a él. Te va a llegar el mal. Tu deber, según la voluntad de Dios, es, Señor, que no se equivoque. Que no se equivoque este varón. Porque no solamente sobre ti, sino sobre tus hijos. Y ayúdame a estar sujeta a este varón. No ordenándole, no oponiéndote férreamente, no salir a hacer barricados y no, me voy a poner con todo, voy a llamar al pastor y a los hermanos para que te juzguen. No, tú debes estar en el secreto del Señor. Si ese varón llega a ser terrible, Dios promete librarte de sus manos. ¿Lo va a matar? ¿Es una probabilidad? Ahora, no quieres que lo haga. Porque si quieres que Dios lo mate, eres mala. Pero es una probabilidad. ¿Dios mató a quién? A Nabal. Tu deseo no es que lo mate, ¿no? Que lo mate, ¿no es cierto? Debes anhelar que Dios lo transforme. Que lo cambie. porque va a traer un beneficio para tu vida. Pero vamos a decir que la decisión que él está tomando es del Señor y está bien, y tú te opones, porque la naturaleza es no conformarse, te opones. Entonces decís, Señor, puede ser que él tenga la razón. Voy a escucharlo, voy a esperar en ti. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Fíjense que en el pasaje de la mujer virtuosa, el marido, ¿dónde está? El marido está ahí, solamente la alaba, ¿no? Su marido es alabado, está ahí, pero ella es virtuosa. Ella es la que honra, la que teme al Señor. Y ella es la recompensada. Sus hijos la alaban, su marido la alaba. Y la mujer que teme al Señor, dice, será alabada. Así ese varón desobedezca, tú vas a llevar bendición a tu casa. Por eso tu oración debe ser, Señor, que sea cabeza. Que no sea un títere y que yo no maneje, ¿no? Meta mi mano ahí, chuc. Tienes que decirle esto al hermano porque te digo, ¿ah? Le dices como ¿no? Y el marido solamente la boca de la mujer. Es un mapet, ¿no? ¿Y qué le dijiste? ¿Te dije? ¿Cómo le dijiste? ¿Fue como yo te dije o qué? Entonces, tú te estás poniendo una soga al cuello. Y tus hijos serán igual. Y tendrás hijos, varones, que nunca, nunca serán cabeza. Y mujeres que nunca serán sujetas. Aprenderán de ti. Renuncia, renunciemos a nuestros pecados, hermanos. Y este es el amor de Dios. En los hogares. ¿Sabe lo último? Lo único que brillará en este mundo corrupto son los hogares cristianos. Nada más. Toda la sociedad se está viniendo abajo, hermanos. Estamos a horas, a poco tiempo, y se establecen las mismas leyes que hay en los otros países. Y las mujeres desvergonzadas se presentarán en las calles. Nuestros hijos verán a mujeres semidesnudas y la vergüenza, como está pasando en Sodoma y en las ciudades vecinas. Dios nos libre, hermanos. Tenemos que orar por nuestras autoridades. Pero orando por nuestras autoridades, debemos respetar la primera autoridad, que es Dios, y luego tomar la autoridad que Dios nos ha dado. Que cada uno cumpla su deber delante del Señor. Y si lo cumplimos, hermanos, Dios promete bendecir, cuidar, preservar nuestro corazón y nuestros pensamientos delante de Él. Tenemos hermanos que desean casarse, estamos cuidando hermanos para el matrimonio. Si no aprendes esto, si no asumes esto, si no entiendes esto, ¿cómo? ¿Por qué quieres enfrentar una situación que demanda tanto esfuerzo y tanto sacrificio? No te engañes, pero prepárate en el Señor. Y luego asume en el Señor. Los maridos que no sean cabezas en sus hogares, hermano, deben proceder al arrepentimiento. Porque no traerás bendición. Todo lo que pase en tu hogar, directamente eres responsable tú. Ni te atrevas a mirar a tu esposa. Tú eres el responsable. Y las mujeres son responsables de edificar o destruir su hogar. Tu hogar está destruido, está en vías de eso, tú eres la responsable. No le mires a tu marido, tú eres la responsable. Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tus mandamientos trascienden todo, Señor. Y nosotros no tenemos que inventar ninguno nuevo, porque ya están y ya son suficientes para nosotros. Y también nos dices que no son gravosos, Señor. No son malos. Son tan buenos el seguirlos. Son tan buenos, Señor, el obedecerlos. Ayúdanos, Señor. Que no seamos tardos para oír, seamos prontos para obedecer. Que tengamos, Señor, siempre la voluntad, Señor, de escucharte, de guardar tus mandamientos, Señor. De no despreciar ninguno de ellos, Señor, aunque la sociedad los tenga en poco. Ellos verán el fruto de su desobediencia y nosotros veremos el fruto de haber honrado tu nombre guardándolo, Señor. Esperamos en ti, Señor. Danos fuerzas. Danos sabiduría e inteligencia, Señor, para obedecerte. Ayúdanos a ordenar nuestros caminos, Señor. Porque no es de los hombres el ordenar sus caminos. A ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para ofrendar y vamos a cantar Isaías 33.